allí teníamos la banda de folk rock metal de Mongolia, The Who, versionando The Trooper de la gente de Iron Maiden. Recordemos que la gente de The Who combina el rock y el heavy metal con el canto tradicional mongol y son los invitados de honor de Iron Maiden para abrir sus conciertos, sus shows por Norteamérica de su más reciente gira, Future Past, la cual inició este viernes, hace 2 días, 4 de octubre, en San Diego, California, gira que además estará pasando por nuestro país el próximo 24 de noviembre en el estadio El Campín. Allí nos veremos en minutos lo nuevo de Lacuna Coil, de Set y The Wasted de Colombia en Cuerdas de Acero, 32 años sonando en tu cabeza. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus Cuerdas de Acero. Muy bien, y más noticias del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, quien estará recibiendo un homenaje especial en la ceremonia de inducción al Rock and Roll Hall of Fame el próximo 19 de octubre, mejor dicho, este 19 de octubre por los lados de Cleveland. Será su segunda entrada al salón, recordemos, la primera vez fue como miembro de Black Sabbath, ahora viene su inducción por su carrera en solitario. Entre los artistas que participarán en la ceremonia se encuentran, entre otros, Billy Idol, Maynard James Keenan de la banda Tool y el cantante de música country Jelly Roll, quienes además estarán interpretando canciones de Osbourne. Fuera de ello, la ceremonia contará también con una banda de acompañamiento de lujo, entre ellos Zakk Wylde, Andrew Watt, Steve Stevens y Wolfgang Van Halen a las guitarras. El bajo estará en manos de Robert Trujillo, recordemos, de Metallica, y quien alguna vez tocara con Ozzy Osbourne, y la batería estará a cargo de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Vamos a recordar al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, con Perry Mason y Desire, aquí en Cuerdas de Acero. Estás escuchando Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle Estéreo. Ahora música de los italianos Lacuna Coil, iniciando con Or True. Cuerdas de Acero. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Yeah. La banda italiana de Gothic Metal, Lacuna Coil, ha confirmado el lanzamiento de su 10º disco de estudio, Sleepless Empire. La banda ha explicado que el álbum retrata el caos de una generación atrapada en un mundo digital que no se detiene, donde los medios sociales destruyen la identidad. El primer sencillo de esta nueva producción es Oxygen, canción que terminábamos de escuchar. Música nueva en Cuerdas de Acero, 32 años sonando en tu cabeza. Bajo la luz de la luna suenan las Cuerdas de Acero. Yo nunca podría vivir sin tus Cuerdas de Acero tocar. Cuerdas de Acero. Y continuamos con más música nueva, ahora con el grupo de death metal melódico Arch Enemy, quienes han anunciado su próximo disco, Blood Dynasty. Estoy hablando del álbum número 12 de su carrera musical, el cual se estaría publicando el 28 de marzo de 2025. Dice el comunicado de prensa que las nuevas canciones están repletas de los poderosos riffs de guitarra característicos de la banda, una tremenda fuerza gutural, además de varias sorpresas en forma de voces limpias dentro de sus canciones. Vamos con el primer avance de Arch Enemy entonces, esto es Dream Stealer, y luego tendremos uno de sus grandes éxitos del pasado, la canción War Eternal. también seguimos camino a la medianoche con Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle Estéreo. Ahora una versión de Los Enmascarados Kiss con Arch Enemy. Cuerdas de Acero. Allí teníamos al grupo de death metal melódico Arch Enemy versionando la canción The Oath de la banda Kiss de su trabajo The Elder de 1981. Recordemos que Arch Enemy publicará su próximo disco, Blood Dynasty, el 28 de marzo de 2025, álbum número 12 de su carrera musical. Estás escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. Yo nunca podría Cuerdas de Acero. Pasamos ahora a terrenos más oscuros y blasfemos con el grupo de black metal Seth de Francia, quienes vuelven con un disco que canaliza el malestar de los espíritus que una vez deambularon por las calles revolucionarias de París. Recordemos, esta producción salió a la venta el pasado 14 de julio, coincidiendo además con uno de los días clave de la Revolución Francesa. Hablo del día de la toma de la Bastilla, una producción que ha tenido una muy, muy buena respuesta de parte no solo de los fans de la banda, sino de la crítica especializada black metal de muy alta factura en Cuerdas de Acero con Seth de Francia en Cuerdas de Acero. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero. Se viene una nueva edición del Guitar Rock Fest los días 11, 12 y 13 de octubre en el Centro de Eventos y Exposiciones de la ciudad de Manizales. Con los Thrashers de Exodus, esto es Impale. We'll be right back. tan maniáticos. Aquí César, Will, Camilo y Eddie. Nosotros somos Devastated y los queremos invitar a escuchar nuestro más reciente sencillo llamado Siniestro, Esencia Corrupta y Amo del Mal, por Cuerdas de Acero. Y recuerden que nosotros somos Total Demencia y Caos. Aquí César, Will, Camilo y Eddie. Nosotros somos Devastated y los queremos invitar a escuchar nuestro más reciente sencillo llamado Siniestro, Esencia Corrupta y Amo del Mal, por Cuerdas de Acero. Y recuerden que nosotros somos Total Demencia y Caos. Nueva metal colombiano con los Thrashers de Devastated, quienes continúan trabajando en lo que será su tercer álbum titulado Siniestro, tras el lanzamiento, recordemos, de su sencillo Identidad Desconocida en 2023. Ahora también la banda está presentando el tema homónimo del álbum Siniestro, con un video en animación 3D que relata la historia de un ser corrupto con control político y alianzas oscuras. Es más, ahí escuchamos un muy buen ejemplo de estos políticos que dicen trabajar por la sociedad por el bienestar del ciudadano de a pie, y bueno, se ponen felices y orgullosos teniendo a algunos de esos ciudadanos esclavizados pagando intereses por entre 15, 20 y hasta 30 años. Una delicia, ¿no? Decía uno de estos seres hace años atrás, y bueno, lo pillaron por ahí en una grabación. En próximas ediciones tendremos a Debasted en entrevista en directo con nosotros aquí en nuestro programa. Muy bien, así llegamos al cierre de esta edición de Cuerdas de Acero. Me despido con algo más de The Who, esta banda de Mongolia que combina el rock y el heavy metal con el canto tradicional mongol. Sus dos primeros videos, Yuve Yuve Yu y Wolf Totem, se volvieron virales a través de las redes sociales y bueno, consiguieron más de 100 millones de visitas. Ahora la banda es la que estará encargada de abrir la gira de Iron Maiden por Estados Unidos. Vamos a cerrar esta edición de nuestro programa con Yuve Yuve Yu y luego tendremos Black Thunder con la gente de Mongolia, los mongoles de The Who. Les habló con muchísimo gusto Freddy López al micrófono con la preproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Pásenla muy bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking, my friends. Yo, yo, yo.